Resulta que en el mundo la pobreza mata cada año más gente que la Segunda Guerra Mundial. Que acabó con 60 millones de personas. Que acabó con 60 millones de personas. Sin justicia. Sin justicia. No habrá paz. 21 de septiembre. Día Internacional de la Paz. Día Internacional de la Paz. De la Paz.